Hoy es viernes 30 de agosto de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Mayordomos, protagonistas del día de ayer. Ayer jueves, día que se conoce popularmente como el Día del Casco Antiguo, los mayordomos protagonizaron los actos centrales del día. Después de participar en la misa de honor a San Esteban, bailaron una jota y una purrusalda, dando paso así a los grupos de danzas Ularga y Chorizuri. También entregaron los trofeos en la final del campeonato de bochas en la categoría de adultos y, por último, abrieron el baile de la tarde a cargo de romería.com. Animación y música en la tarde de ayer para un público variado. Así es, una tarde animada para grandes y pequeños. A las 6 de la tarde en el casco antiguo, la carpa instalada en la era estaba a rebosar de los más chiquis que disfrutaron de Zorionak, espectáculo de Zirika Circus. A continuación, una casi interminable fila conducía a la tradicional chocolatada, amenizada por la fanfarre Bizkargain. Mientras tanto, la Plaza de Guzki no se quedaba corta, escuchando a Miguel Ángel y su mariachi en un espectáculo musical bien acogido por los cientos de personas que disfrutaron del mismo. La noche de ayer contó con un toro de fuego en cada uno de los espacios, Casco Antiguo y Paseo Basoa. Berriozar y Ratia recibe el reconocimiento del Ayuntamiento por su labor comunicativa y disposición a la participación popular. En el acto que precede al chupinazo y que se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, este año y a propuesta de un miembro de la Comisión de Cultura, se ha decidido reconocer la labor que desempeña Berriozar y Ratia por su contribución a la hora de aportar a Berriozar información local, destacando su apertura a la participación y formación de colaboradores. En el mismo acto se ha destacado el trabajo realizado por el Coro San Esteban, por su aportación a la cultura de Berriozar, amenizando numerosos actos festivos de nuestra localidad. La parte más emotiva de estos reconocimientos ha sido cuando se ha mencionado a Vikendi Echeverría, por su participación en la organización y desarrollo de numerosas actividades culturales en Berriozar, y muy especialmente dentro de la comparsa de Gigantes y Cabezudos. En el mismo acto se ha hecho entrega de los premios de los concursos de carteles de fiestas y fotografía Una imagen desde la discriminación a la igualdad. Manifiesto por la corresponsabilidad en fiestas 2013, Stop al acoso. El Ayuntamiento de Berriozar ha lanzado la campaña Y en fiestas, ¿qué?, promoviendo la sensibilización y la implicación de todas las personas de nuestro pueblo en torno a la idea de corresponsabilidad, cuidado y conservación del medio ambiente, denuncia de las injusticias sociales, promoviendo la solidaridad y justicia social, cambio social en nuestros hábitos de consumo, favoreciendo una sociedad sostenible y, por último, prevención del acoso y las agresiones sexuales. No es no. Menos es más, campaña de sensibilización sobre el consumo de drogas. En una campaña impulsada para fiestas por la Mancomunidad de Servicios Sociales de Itza, Berriobeiti, Berriozar, Antxoain y Xulapain, y con la colaboración de la Asociación Ikariari y Berriozar Irratia, se pretende concienciar a la población de un consumo responsable de drogas y alcohol. La campaña consiste en un cartel en el que se leen unos mensajes abreviados en un teléfono móvil y una cuña que sonará en diversos lugares durante las fiestas. Del mismo modo, se han repartido etilómetros y preservativos en bajeras y sociedades junto con el cartel y las cuñas. Escuchamos la cuña. Menos es más. Uchiago, que ya goda. Respeta las decisiones de los demás. Honekin gidatu behar duzu. Hazlo con cabeza. Controla. Festetan ez pasa. Informazio gehiago, arrisku gutxiago. Tómatelo con calma. Zure txanda. ¿Tienes problemas? Pide ayuda. Más información, menos riesgos. Astelenean atseginez konta ezazu. Campaña de sensibilización sobre el consumo de drogas. Drogen kontsumo ari buruzko sensibilizazio kampaña. Ayer se jugaron las finales del campeonato de bochas. Así es, Xavi. A las 12:30 se disputaron en la categoría adultos el trío local Ekaitza frente al equipo de Chantrea, en una partida que quedó en 15-8 favorable al equipo berriozartarra. Roberto Larranúa, uno de los organizadores del campeonato y miembro del trío ganador, en una entrevista publicada ayer en euskiplaza.net, comentaba que lo que más le gusta es el gran ambiente que acompaña las partidas, los nervios y la tensión con que se juegan los partidos decisivos. Por otro lado, le sorprende la variedad generacional que se encuentra entre los participantes, desde los 14 hasta los 70 años. BKE Bocha Taldea cree que para potenciar las bochas haría falta un bochategui cubierto para el resto del año, pero en cualquier caso este nunca sustituiría al actual. Y así, a las 5 de la tarde disputaban ayer los chicos la final de este campeonato en la categoría infantil. En esta categoría el trío ganador competirá contra el trío ganador del campeonato de Irurtzun en una cita que todavía está por decidir. Mañana sábado se jugará la final del campeonato Herri-Zerri de Herri Kirolak. En el Parque Ilargi a las 6:30 de la tarde se disputarán las pruebas combinadas del campeonato navarro Herri-Zerri, en el que el equipo de Berriozar se juega el primer puesto en la segunda prueba de chingas y alzada de yunque. Berriozar también participará en la primera prueba junto a los equipos de Menditarrak, Arraiotz y Bera. A continuación habrá una exhibición de deporte rural y una prueba en la que podrá participar quien lo desee. Este evento estará organizado por BKE Herri Kirol Taldea. Y también mañana, partido de pelota profesional. Así es, las parejas Chafí Goñi III y Martínez de Ulate Mikel Goñi disputarán un partido de exhibición a 22 puntos mañana sábado a las 9 de la noche en el frontón del Polideportivo de Berriozar. A este partido le precederán los de la Escuela de Pelota de BKE. Y momento ahora de hablar del tiempo. ¿Qué nos dice la predicción para hoy, Garasi? Pues nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos con intervalos nubosos durante la mañana, viento de componente norte flojo y temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios también o en ligero ascenso, Xavi. Es que ricasco va, Garasi. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones o en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.